En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos. Nuestra habitual sección dedicada a informar a las personas que quieren instalar en su domicilio, por riqueza, por afectación, por deporte, sí, una cancha de bolos, o bien una mesa de billar, o de pool, una pileta, o de ping pong. Ping pong. O lo que fuere. Sí. Y hemos preparado un informe acerca de precios, condiciones, sobre todos estos juegos de salón. Qué lindo. Claro, y para no tener que ir a antros de perdición a practicarlo. Bueno, claro. Porque, ¿qué pasa? Un joven argentino dice, voy a jugar un partido al billar, pero tiene que jugar en un bar donde enseguida entra en relación con bandas de delincuentes, la prostitución, sí, gente que tratan de apoderarse del mundo, sí. Edward Robinson, que, personas así que lo llevan por el camino a la delincuencia, y lo que parecía ser una inocente partida de billar desemboca, termina con su hijo en Sing Sing. Sí, Sing. Bueno, no sé si es para tanto. ¿Cómo no es para tanto? Usted... ¿Cómo se conoce que usted está entongado con Robinson? Sí. No, señor, hay que tener una mesa de billar en su casa. Entonces, ¿qué hace su hijo? Puede traer tranquilamente a los delincuentes directamente a su casa. ¿Qué algo van a dejar? Claro, en vez de tener que ir al bar de la esquina. A mí lo que no me gusta de la mesa en su casa, de las mesas de la casa pool, por ejemplo, en un domicilio particular, es que usted, al ser dueño de la bola... De la mesa. No tiene gracia que cae en una red. Vio que está cae en una redecilla. Sí. Y la recupera inmediatamente. Claro, sin poner una ficha. Claro, que es lo que realmente le duele a uno cuando está en un bar como la gente. Sí. Usted tiene que instalar cierto tipo de limitación. Es decir, bueno, yo me compraría una mesa de billar o de metegol, que también vendemos. Sí. Que no sea gratis para el que se la compre. Un flipper también. Tenga que poner ficha, y vienen del Banco de la Nación todos los meses a sacar la ficha y se la llevan, no que se las dan de nuevo a usted. No. Si quiere, las tiene que comprar en kioscos o en lugares donde hay meter goles, pero usted, en vez de meterla, se hace el gil y pone se otra va. Cosa y se pone va. Y se va. Claro, porque si no, pierde sentido. Claro, ¿qué sentido tiene? Uno empieza a jugar, ¿qué me importa? Sí. Bueno, usted se da cuenta que pierde tonicidad deportiva. Tiene mucha razón en eso. Hay países incluso donde grupos de especuladores se han apoderado de todas las fichas, de todos los juegos. Rusia. Y así Rusia, en la Rusia 1905. Actual, caído el comunismo, las mafias sobrevinientes se apoderaron de todas las fichas y empezaron a venderlas a precios tremendos. A los cospeles de la gente se moría, se les caían las babas a los rusos cuando veían las mesas de pool ahí, sin nada, sin bolas. ¿Las bolas dónde están? Adentro, hay que poner una ficha. Y ibas al tipo a la caja, ¿tienen ficha? No tengo más ficha. ¿Y dónde se consigue? En el mercado negro. Claro. Entonces, el mercado negro. Un ruso con el sobre todo, son 1000 rublos cada Smolesco. 1000 rublos. 1000 rublos. 1000 rublos la ficha, señor, sí. Ahora, qué lindo es el sonido Putin de las bolas viniendo. ¿Eh? ¿De las bolas de quién? ¿De qué? De las bolas viniendo. Por la medida cuando usted pone la ficha. ¿Qué es una marca? Allá vienen las velas de Ayolas. Yo pensé que era una marca, bolas viniendo. Ah, sí. La mejor para el Nintendo. Ahí viene. Sí. Y ese golpeteo de las bolas me carga de ansiedad. Sí, yo es lo más cercano a la felicidad que se siente. Al paraíso. Ese rumble de las bolas que están diciendo allá voy, ¿no? Porque a usted lo pone a punto para una partida. Claro. Sí, para irse. Porque si no, si las bolas ya están ahí. No, tiene que haber una mínima duda. Sí. ¿Y saldrán realmente? Y si no salen, ¿aceptará el tipo el reclamo? Porque en Rusia está lleno de mesas que no andan. Y vos le vas a reclamar al tipo y el tipo dice, no me importa si no andan. Y dame otra ficha, no doy nada. Es el tipo. Y bueno, pero en algún momento le tiene que dar una ficha. Alguien tiene que jugar una partida. Buenas tardes. ¿Cuáles son las características de la mesa de pool que venden ustedes? A mí me gustaría la mejor. Bueno, esta, ¿de qué son las bolas? ¿Son de pasta? ¿De marfil? ¿Son de las grandes, de las pesadas? No, este es de pasta, pero viene con un material sintético, porque es muy importante que todas las bolas pesen lo mismo. Ah. No, la que tira tiene que ser un cacho más pesado. Bueno, la que tira no. Digo las bolas del triángulo. Ah, por ejemplo, el 7 pesa lo mismo que el 8. Sí, señor. Pero el 8 es más importante que el 7. Sí, sí, porque este, la famosa bola negra. Claro. Yo me caso el 7. Bien. Y dígame, ¿viene con palos? ¿Viene con los tacos o tenemos que robar de algún bar? No, no, usted quiere... Se hace el gil y se lo guarda entre sus ropas y se va caminando ahí como Pancho Ibar. Usted, si solicita el set completo... ¿Perdón? ¿El set? El set completo viene mesa con las bolas, dos blancas, por las dudas. ¿Por las dudas de qué? Y de que pierda que una. Usted sea... Ah, bueno, tendrían que pero, traer... Si pierdo la verde, traiga, 23, claro. ¿Qué pasa? 24. Pierdo la 8. Un juego de 4 tacos, 2 tizas y... ¿Qué? 2 tizas. ¿Sillas? Tizas, las celestones esas para ponerle la para darle... Ah, tizas, yo tiza pensé para escribir... También vienen los tizas. También. Bueno, eso no le viene. ¿Sabe qué? A mí me gusta la tiza, atarla con un piolín... Ahí está. Y clavar el piolín en algún lado para que no se la lleven, señor. Pero si está en su casa, dice que es para su casa. Por eso igual, mismo, por eso. En el bar tendría más confianza. Y sabe también lo que es, la novedad ahora es la mesa de pool, pero con ventana. ¿Con ventanas a dónde? Con vidrio, que usted ve la bola ir y la bola venir. Quiero ver, me gusta ver la bola encima ir y la bola venir. Claro, si usted la embocó, la ve irse por dentro del dispositivo. Nadie hace eso, usted solo. O algún amigo aburrido que no claro, le deja está jugar. Mirando. Mira, mirá si llegó la bola al fondo. Ve, a ver, mira, todo el discurrir de la bola allá en los intestinos de la mesa. Ahí va. Señor, es una novedad que estamos presentando en las mesas de pool. ¿Qué novedad? Yo lo he visto mil veces. Pero claro, y a nadie le importa. Además, ¿cómo a nadie le importa? Para algo está esa ventana, ¿estás señor. ¿Estás jugando o estás mirando las bolas, loco? Las dos cosas se pueden hacer. No, usted no puede hacer dos cosas a la vez. No le importa a nadie. Una cosa, los agujeros tienen que ser más grandes, obviamente. Le estoy diciendo una cosa... La tronera. La tronera tiene que tener un diámetro superior al de la bola. Ahí está. Y bueno, sí, señor, por supuesto. Yo he visto en Rusia, sí. Como se mezcla todo, por ahí le dan a uno una mesa que tiene el agujero chico y las bolas, la bola grandes. No. No. Sí, sí. Por eso se hizo el glasnost, la transparencia. Yo iba al bar de Osvaldo a jugar. ¿Y qué pasaba? Y tenía también una mesa con el agujero chico y los tacos largos. Se le habían ido cerrando. Sí, de tanto por mucho sarro había, sí. Sí, no, y tampoco al revés, ¿no? Porque ¿al revés qué? La famosa cacerola. No, qué feo. No, sí. Algunos jugadores eso le produce rechazo. Entran de a tres las bolas. Sí. Ya es canalita, ¿no? Es todo lo largo. Claro, es todo, es como una zanja. Eso, bueno, ¿no? Lo dijo usted. La zanja de Alcina. Sí. También tenemos el clásico metegol. ¿Qué es? ¿Con jugadores griegos? No, señor, es el clásico, ¿no? Sí, sí. El metegol de manija, sí. Porque están los otros también ahora. Ah, no, no, de manija. ¿Son de manija de madera o de hierro? No, estos son de manija de... La manija es de madera. Sí, pero el eje... El eje es de hierro. Ah, porque si es de madera se rompe todo. Se rompen inmediatamente. Se rompen inmediatamente, señor. Molinete penal. Claro. Pero, ¿usted juega con molinete? Yo, no, molinete penal, señor. Incluso, yo he denunciado, como edil de la Ciudad de Buenos Muy Aires bien. Que soy, la actitud de personas inescrupulosas que ponen papeles de diario en el fondo de los arcos. Sí, señor. Para que la pelota no se vaya, entonces a cada gol la recobran. Y así eternizan la partida, reduciendo significativamente las ganancias del comerciante. Bueno, pero usted como edil se ocupa de eso, discúlpeme. Sí, señor. Señor, bueno, la sí, verdad señor. Es que hay asuntos... Yo me debo a los que me han elegido, como por ejemplo los propietarios de metegoles. El barrio Osvaldo. No, mire, aquí en estos metegoles que estamos estrenando, usted elige los jugadores de qué equipo los quiere... Lo de este lado, señor. No, nosotros se lo hacemos personalizado. Veo que viene general de Boca de River o de Argentina y Brasil. ¿Y qué gano yo? Y no hay mucha opción. Bueno, usted, por ejemplo, si fuera hincha de Banfield... ¿Sabe que tengo yo en casa uno que me lo trajeron de los Estados Unidos? ¿De Estados Unidos ahí mete sí, gol? Sí, me lo trajo Jules, de regalo. Y viene con unas camisetitas. ¡Qué lindo! Que vos se las podés cambiar. Si no es que están pintados, porque en la cancha... Los jugadores no están pintados, algunos bueno, no, sí, bueno, algunos sí, pero y son de madera, la camiseta casi pintada. Sí. Entonces, usted antes de empezar el partido les pone las camisetas con unos botoncitos. ¿Y sabe, que sabe, con botoncitos? Y tiene, yo tengo de Boca, de River, del Cosmos tenés, de All Boys. Y sabes que es lo lindo que cuando haces un gol le sacás la camisetita al jugador, la claro, tirás y, lo molestás. Y la tirás afuera del metegol. Sí. Y abajo por ahí tiene otra que dice para la vieja y claro, esas cosas. No, dice otra cosa, pues está en inglés. Con F, no sé qué. Bueno, eso ya me parece demasiado sofisticado. Tiene que ver lo que diga, estoy hablando de los jugadores de verdad, ¿no? Sí. Lo que diga la camiseta que tienen abajo para que los amonesten. No. Igual te amonestan. Podés ponerle, sea así que me vas a molestar y te amonestan igual, claro. Es una sola amarilla. Porque una cosa es poner Fuerza Argentina, claro. Y otra poner para tu hermana. Claro. Para tu hermana argentina. Fuerza Argentina para tu hermana. Fuerza hermana para Argentina. Para el sudamericano es eso, pero no arruinen todo. Ufa. Ahora, ahí, en ese caso sí se puede considerar un agravante el texto. ¿Ah, sí? Y sí, lo que pasa es que después se convoca una junta. Buenas tardes. Vengo a la junta que me convocaron. Sí, también. ¿Usted es el jugador penalizado? Sí, podríamos llamarlo así. Bueno. Juan penalizado. Discúlpeme. Soy de All Boys. Penalizado. De All Boys de Rosario. Ah, los news. Escúcheme, penalizado, ¿cuál es el texto que usted... El texto es... Es largo. Da gracias que lo que tenés en la mano no lo tenés entre ceja y ceja. Bueno, mire, por esa frase lo tenemos que suspender 3 fechas. ¿Cuáles? Y eso porque no leíste lo que dice atrás, pero bueno. A menos que usted se retracte públicamente. Bueno, ¿cómo no? No, señor, no que se retrate, no pose para la foto. Digo que se retracte, que se arrepienta, que pida perdón. Yo me arrepiento. Que se siente miserable. Es como la religión viene a ser, ¿no? Uno hace cualquier cosa, después se arrepiente y va al cielo. Claro. Bueno, tiene que llevar debajo de la casaca una camiseta que diga lo siento. Y si sí, cuando hago 200. Gol, lo siento. Amar es no tener que decir nunca 200. Sí. No, señor, usted no se puede sacar la remera y tener otra casaca. Porque en cancha de bolos. Sí, tenemos, pero cancha de bolos, usted dice, se la diseñamos en su casa. Sí, para que me la instalen en casa, porque también. Lo que pasa es que no tengo lugar, porque son muy largas las canchas de bochas. Sí, es un problema, igual que la cancha de bochas en la casa no funciona bien, ¿no? Y por lo menos tiene que tener un pasillo. Claro, pasillo, porque si no, imagínense, a un metro. No, a un metro no. Enseguida. El problema es el artefacto ese que logra que los bolos se paren de vuelta. O en casa tenemos. Ah, sí, sí. Un tipo, para mí no. Para mí es lo mejor, es lo más fácil. ¿Ustedes tienen personal? No, pero personal para su casa. El tipo que para bolos. El famoso para bolos. Hablando de su hermana. Pero discúlpeme, señor, si usted lo quiere instalar en su hogar, que vamos a mandarle el empleado todos los días. ¿Y cada vez que juego? No, todos los días no. Si un día no juego, no viene. ¿A qué va a venir? ¿A quedarse ahí? Y me dice, ¿cómo? ¿No juegan a los bolos? Pregunta cada lado. ¿Qué paro? Hago lo que quiero, le digo, en mi casa. Bueno, está bien, pero... Paso en calzoncillo. Claro, y el tipo parado. Bueno. Pero si a usted se le ocurre jugar a los bolos. Normal. Si me ocurre, juego. ¿Para qué me la compré la cancha de bolos? Pero señor, usted... todo lo que vende pregunta tantas cosas. No, viejo. Pero si nos va a llamar cada vez, por ejemplo, un domingo. Yo domingo... Que no puedo jugar los domingos. ¿Cuánto vale la cancha de bolos? Un platal cuesta y no puedo jugar los domingos, que es el único día que yo no trabajo. Bueno, mire, es el único día que, ¿sabe qué? Yo tampoco trabajo, entonces... Y si usted no tiene... no abro el local... Me los paro yo, los bolos, señor Mamorín, tampoco. Sí, roñoso. Páreselo usted o algún pariente. Yo trabajé parando bolo en una cancha, pero me tiraban a propósito. Cuando yo estaba acomodando los bolos, me tiraban otro pelotazo y me bajaban a mí. Y valía el doble, Alvaro. Sí. ¿Y dónde se guardaba? ¿Arriba se guardaba usted cuando terminó de poner los bolos? No, a un costado. ¿Costado? O a un costadito. Me hacía chiquitito. Paradito y vestido de otro color, por si acaso. Ahora no, usted precisa... alrededor de 15 metros como mínimo para... ¿De qué? ¿Para qué? Para instalar... Ah, de largo, de sí. Pero con curva no, tiene que ser derecha. No, con curva cancha, y derecha. ¿Y la superficie de qué puede ser? No, eso lo hacemos de madera, parquet, es como un parquet, un piso flotante, de madera flotante. Flotante, y el... Que tiene una cámara de aire. Las bolas las ponen ustedes. A mí me gustan esas bolas con que uno puede meter el tipo dedo. Tipo guante, es lindo. Con agujero. Sí. Con agujero. Usted lo dijo. Sí, señor. Yo no me atrevía. Es que es pero, un profesional. Tan directo. No, nosotros... Es brutal casi. Nosotros le entregamos todo el juego de bolas completo y de bolos. Sí, claro. Bueno. ¿Usted necesita la instalación? Sí, ¿qué quiere? ¿Que me la lleve suelta? No, está el kit. Un bolo en una pieza, el otro en otro. Viene envuelta la pista. Sí, necesito la instalación, señor. Puede llevar el kit, que es muy simpático. Un pibe. ¿A quién? El kit del bowling portátil para el aire libre. Es una especie de... Pero no tengo aire libre, que tengo que demoler mi casa. Para bueno, no. A menos que lo ponga en la calle, pero es un problema. Bien, pasa el 60, me baja todo el bolo. Sí, siempre lo mismo. Nunca terminamos el partido. Cuando va de picnic, por ejemplo... ¿A dónde? Ah, mira, si yo voy a esperar ahí de picnic para jugar a los bolos. Yo además voy al costado de la General Paz, y pues... que está embajada. Así cualquiera, claro. No, pero habiendo tanta llanura pampeana, usted va ahí... Ah, sí. Vaya a un lugar, digamos, más llano... Sí, pero más lejano también. Y bueno, más lejano, pero sí. Se lleva el bowling, se lo lleva enrollado. Toda la pista. Es como una alfombra. Como una alfombra. Como una alfombra. Se lleva los bolos. Sí, qué hermoso. Sí, ¿qué madera es la que se enrolla? Es como una madera balsa. ¿Qué tal? Muy, muy finita. No me gustaron los bolos. No, la verdad que no. La clava. No quiero nada. Sí, eso sí me gusta más. ¿Y por qué no se lleva sino un flipper? ¿No le gustan los flippers? Un delfín en casa, no, ni loco. Yo me he gastado fortunas en los flippers. Sí, tilt. Fortunas. Me acuerdo cuando heredé. Toda la herencia me duró una semana. Sí. ¿Pero cuánto heredó? 36 pesos. Ah, bueno. La hizo durar. ¿Y lo invirtió en fichines? En fichas. ¿Fichines? Fichines es mi apellido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Escribe Ficine. Sí. Le digo los fichines para el flipper. Los cospeles, dice usted. Sí, la ficha. Sí, la ficha. Bueno. Nosotros le decimos fichines. Ah, bueno, nosotros en mi barrio le decimos Puccini. Claro. Ya como Puccini. Ahora, no vale estar moviendo todo el tiempo, porque veo que usted está depende. Sí, usted está sacudiendo. Pues se prende el tilt. Sí. La maquinita. Y si me la compro yo también se prende el tilt. Y sí, porque usted compra el aparato... Y, pero para eso... Yo iba mucho y había algunas máquinas muy celosas. Y usted le apoyaba la mano... ¡Tilt! Y dice... ¡Mira lo tipo! Y bueno, un día se me prendió el especial. ¿Ah, sí? El bonus ese. Sí, el bonus triano. Sí. Que le empieza a sonar todo. Por Y cada... ese especial when light. Sí. Como la coca. Y cada vez que, te daba un premio, me saqué 76 premios, me saqué. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿En qué consistían los premios? Podés jugar sin poner ficha 76 veces. 76 veces, sí, señor. Oh, me acuerdo, esa fue mi noche. No le alcanza las la mena, noche. Las menas, mirá, estaba mirá, así. Dice, estaba. Este muchacho sacó 76 premios. Dice, ¿quiere jugar? Y le dejaba jugar una bola. Bueno, o le enseñaba, sí. Es lindo para enseñarle. Ponerse atrás, claro, y ve, ahí está. Ni lo digas. Mirá, se me prendió el especial. Señor, eso es acoso. ¿Eh? No. Sí, un coso hay ahí. Y dígame, ¿no pensó llevársela a su casa? A la mina no la sí. Venden, a la mina sí. Sí, pero... No, la máquina, señor. Sí, bueno, ahora por eso vengo a comprarla acá. Ah, bueno. Es todo artículos así para gente lúdica. Sí, todo tipo de juegos en general. ¿Dardo? Y... El juego de dardos tenemos también, ¿qué sí. ¿Qué tal, dardo? Dardo usted, se llamaba. No, usted me está llamando a mí. ¿Dardo? Sí, ya voy. Preguntale si tiene otro juego. A ver. Dardo Ficine. No, sí, Dardo Rocha Ficine. Tenemos los dardos que no hacen daño. Entonces no quieren. Pero no se clavan. No, claro. Sí, ya se clavan. Que es lo mismo que tirar bolas de felpa. No, le digo que nota al pie, yo me compré los dardos que no hacen daño. ¿Pero qué es que no hacen daño? ¿Sí? Si el blanco no sufre, no siente dolor. Se lo voy a traer mañana, va a ver. Son, tienen imán. Yo estuve tirando en la casa de Ale y no consigo que se pegue ni uno. Le digo, eso compró lo de los malos. Le digo, ¿qué de los malos? Lo bueno. Pegarle un saque que sí, que te hace daño. Te agarra un tipo y se le arranca la cabeza. Por más que no tengan punta. No, esto se es muy peligroso. El dardo, discúlpeme, no pude menos que oír la conversación, etc. Sí. El dardo es muy peligroso si hay niños en la casa. Sí, sí, pero usted lo tiene que tener... En la casa de ellos. Sí. Lo tiene que tener lejos a los niños. Sí, como lejos de los niños. Mejor, los niños se cruzan. Yo estoy jugando a los dardos con mis amigos y no hace más que pasar y pasar y pasar. ¿Sabe las mascotas? Van al colegio, vuelven de colegio, van a la cocina, vuelven. ¿Qué continuamente pasa? En cualquier momento, tanto yo como cualquiera de mis amigos, lo ensartamos a un niño y lo dejamos ahí como una mariposa. Incluso sin querer. Sin querer. Sí, me imagino que sin querer. No, bueno, la mayoría de los casos. Discúlpeme, usted tiene que jugar a eso con sus amigos cuando no están los niños en la casa. Claro. Siempre están. Los chicos siempre están. ¿Qué hago? Lo mando a dónde? A un pupilo. A pupilo. Lo interno pupilo. ¿Por qué interna? Dice el tipo que me anota. ¿Por qué los interna? Porque quiero jugar a los dardos. Usted es un desaprensivo. Los tipos me sacan la custodia. Pero y claro. La custodia que tengo en la puerta de mi casa. ¿Usted el dardo cómo lo tira? ¿Sí? Con la manito. Para adelante, señor. Para adelante, señor. Sí, pero, digo, lo agarra con estos dos dedos. ¡Sha! Pulgar e índice. No, ¿cómo así? Pulgar e índice, señor. Es el pulgar, el mayor y el índice. En ese orden. Ah, sí, lo tira. Incluso, hacer el de media vuelta que hace. ¿Que viene de acá? Sí, esa, con carrerita. Ahí está. Parece un bailarín, parece, mira. Devuelva el dardo, señora, sáqueselo que nos enseguida se le cicatriza. No, yo lo tiro como cediendo el paso, con la palma hacia arriba. Ay, qué, pero usted la tira como y haciendo basura así. Al pozo. Así. Eso yo lo hago en el colectivo. Claro, ¿qué está tirando? Así. Mire, con la palma hacia arriba. No lo va a invocar nunca, no va a pinchar nada. Mire, mañana se lo traigo, vamos a hacer un partido acá. Me parece que esos no son dardos. Sí, son dardos. Mañana va a traer los dardos y vamos a invitar incluso... ahí están. Un señor que ya levantó la mano. ¡Momento! ¿Dardo envenenado no tiene? Discúlpeme, ¿no? No, pero ¿sabes qué tenía yo? A mí me pegaron una vez un dardo envenenado que le habían puesto... Por hacer un chiste, ¿vio? Curare. Le habían puesto curaré. Y bueno, me lo acertaron. Yo al principio no me di cuenta, me lo arranqué, naturalmente no me voy a dejar. Y al otro día me pongo la gorra, me bailaba. Era lo que usan los cazadores de cabeza, que te achican la cabeza. Claro, claro. Y se me iba achicando cada vez la cabeza. Fui al médico. Y dice, ¿qué le pasa, señor? Yo me asomé por el cuello. Ah, la tenía chiquita. Le dije, se me están chingando la cabeza. Y el famoso cabecilla. Se había confundido con un chichón. Y dice, bueno, tengo que pedir el antídoto a Manaos. Sí. Uy, eso demora, sí. ¿Eh? Sí, demora. Sí, eso demora. Demoró 6 años. ¿6 años con la cabeza chiquita? 6 años con la cabeza chiquita. Hay gente que se pasa toda la vida, ¿sí? No crea. ¿Sabe lo que tenía? Yo de pequeño tenía una cerbatana. Ajá. Que italiana. Es muy lindo porque es como los dardos, pero es un poco más agresivo el juego. Sí. Sí, y además si por ahí chupás para adentro y te lo tragás el dardo. Hay gente que se suicida así, en los píbaros. Sí. En Amazonas. Con... La pone al revés. ¿Y quién le sopla? Tiger. La absorbe directamente. Hace... Chao, adiós. Bueno, como algunos mates, ¿no? Que son... Claro. Bueno, finalmente escribió Luisinho, que es un cazador de cabeza, un jíbaro, amigo, sí, del médico que me atendió a mí. Sí, macanudo. Y yo conozco a un muchacho jíbaro que es médico también. ¿Cómo? ¿Jíbaro y médico? ¿Médico? ¿Cómo que uno puede en los jíbaros? Claro, no, bueno, sí, eso, eso es la discriminación. No, ¿pero qué discriminación? Sí, claro, incluye un poco, ¿no? Los norteamericanos protestantes podemos ser médicos. No, señor, está bien. Pero los pueblos originarios, como usted dice, los jíbaros... Retírese, señor. Bueno, la cosa que me mantuvo el antídoto. Un tarro de antídoto me lo tomé, no pude tomármelo mucho, de a poquito. De gotitas. Y dice, mejor se lo inyecto, me dice el médico. Bueno, me volvió la cabeza, pero seguía creciendo. Sí. Ah, se pasó para claro, tomar las instrucciones. Luisinho no, no mandó las instrucciones. Claro. Y la dosis, y yo, la bueno, dosis. Creí, crecía, y medio que se me iba por la cara. Y entonces... algo para agrandar el cuerpo, precisaba usted. No, no, no, no, ahí la dejé así. ¿Cómo la dejó así, así, señor? Y mire cómo le quedó la gorra ahora. Sí, sí, prácticamente como sí, un gorrito. Su santidad parece. Sí. Así me dicen en el barrio. ¿Qué haces, tu santidad? Bueno, uy, mire la hora que se hizo. Sí, sí, sí. Bueno, no vamos a llevar nada, porque este hombre... La verdad es que... yo paso muchas veces, ¿sabe que venden también en esas casas, que venden todas cosas lindas? Juegos de mesa son lindos. Juegos de mesa, este... Mayón. El backgammon. Sí, el también. Domino. Claro, el dominó. Sí, sí. Damas sí, venden. Sí, bien, al lado. Los sombreritos, el estanciero. El estanciero yo estaría jugando tranquilamente 10 minutos. Sí, igual que el Monopoly. Sí, sí. El Scrabble venden ahí, con letras griegas, por ejemplo. Ah, bueno, eso es muy sofisticado. No sé, bueno, no sé, pero nos vamos a retirar. Sí. Bueno, que pasen la semana, si quieren. Naipes no tiene, discúlpeme, ¿no? Sí, me están entrando... Ah, sí, me pareció. ¿Dónde? Me pareció que caminaba raro. Pausa.